será mejor que me haga toda la idea de que ya te perdí, que ya no soy ni la mitad de lo que antes un día fui para ti. Es por demás buscar en alguien consuelo.